Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Sí, bueno, la verdad que estábamos hasta último momento del día de ayer con las dudas a ver si continuábamos o no, porque estábamos muy pendientes, sobre todo desde el área de lo que es defensa civil y también servicios públicos y obras, que son quienes más trabajan en la previa en todo el territorio del Parque Ferreyra. Y la verdad que el clima que nos espera sábado a la tarde, el domingo sobre todo, es mucha lluvia, frío y mucho viento. Tenemos que pensar que va a haber más de 40, 45 inflables, entonces por una cuestión más que nada preventiva y de cuidado a los niños, niñas y las familias que íbamos a esperar el día domingo, acabamos de definir hoy a primera hora posponerlo para el día sábado 6 de septiembre, así que los esperamos a todos y a todas. También déjame contarte que fue toda una decisión ponerlo el día sábado 6, porque si bien sabemos que los días sábados está abierto el comercio, por eso también siempre lo queremos hacer los días domingo, tenemos que tener presente que el día 7 son elecciones en Provincia de Buenos Aires, así que también fue una decisión del intendente para poder acompañar a su par, que es el intendente de Patagones, y por respeto a todo lo que son los comicios, no utilizar esa fecha para hacer el festejo de las infancias, sino poder hacerlo el día 6, que por lo que nos va indicando también el pronóstico, y estamos en información con la central que está en Roca, se esperan 20 grados, así que va a estar muy lindo. Una jornada que la vienen trabajando desde hace un tiempo y con distintas actividades planteadas. Sí, a ver, nosotros el Día de las Infancias para nosotros requiere de un gran trabajo previo junto con la familia Colombil, que son las empresas que nos acompañan, Farmacia Colombil y Cementos. Así que la verdad, hace muchos meses que estamos trabajando con ellos, junto también con Fridevi, que este año se suma con todo lo que va a ser los choripanes que va a haber a partir de las 13 horas. Así que venimos hace meses, estamos también con todo lo que es el armado de las bolsas, de los puflitos y distintos insumos que le vamos a dar a los niños. Tengan en cuenta que todo lo que surja en el Parque Ferreyra ese día va a ser todo gratis, va a haber colectivos también gratis de los diferentes barrios de Viedma, por supuesto que también el Cóndor y el Juncal, que son sectores de nuestro ejido, así que esperamos que el día 6 sea una gran jornada de disfrute, fundamentalmente para toda la familia, los esperamos. También la viene articulando con distintas juntas vecinales de toda la ciudad. Sí, para nosotros es fundamental la participación de las juntas vecinales, porque son nuestros referentes en los barrios, son quienes también organizan a la gente para que puedan subirse a los colectivos, establecen los horarios. Es importante que en los colectivos estén los niños y niñas, pero siempre con un adulto responsable y referente. También hay un concurso para las juntas vecinales que quieran sumarse, que todavía tienen tiempo para poder inscribirse. Están las bases y condiciones en la subsecretaría de gobierno. La idea es que puedan construir una escultura, un tótem, todo con material reciclable, y después va a haber un jurado especializado en cuestiones de arte y de cultura, que a los ganadores Cementos va a hacerle alguna construcción en su barrio o en junta vecinal que esté referenciada a las infancias también. Entonces se reprograma para el sábado 6 de septiembre en el Parque Ferreyra. Sábado 6 de septiembre, Parque Ferreyra, a partir de las 13 horas, los esperamos a todos y a todas.